De todos los derechos humanos, el derecho a la alimentación es sin duda el más constantemente y más ampliamente violado en nuestro planeta.